Vale, bueno, yo me llamo Leonor y me dedico al flamenco, bailo flamenco. Y entonces voy a intentar contestar a las preguntas, pero como un relato continuo, ¿vale? Porque creo que el propio relato responde a las preguntas. Si me salto cosas o lo que sea, pues recurriré al papel. Entonces, bueno, como estoy dentro del mundo del flamenco y del propio baile y de la experiencia en sí, este proyecto parte de mi propio experimento conmigo, ¿no? He experimentado conmigo misma primero antes de poner el proyecto para otra gente, ¿no? Y os voy a contar de dónde viene la historia. Yo un día estaba bailando en un teatro y cuando terminé de bailar, hubo una chica que me vino y me preguntó: oye, cuando miras así al horizonte en el escenario, ¿tú qué ves? Porque parece que ves algo. Cuando veas así, digo, yo voy a ver, porque está todo oscuro, ¿no? El público no se ve, yo qué voy a ver, chiquilla, yo no veo nada, ¿no? Pero el caso es que me dio la sensación que yo no tenía, o sea, de hecho no le dije nada, no veo nada, no tengo nada, está todo negro, o sea, no. Pero la pregunta se me quedó ahí dando vueltas, ¿no? Entonces, cuando fui a mi casa me di cuenta que no tenía palabras en el momento para contestarle a esta persona sobre lo que yo veía y tampoco era contestar directamente a qué es lo que se ve. Pero sí hay un montón de información que yo puedo contar o que puedo compartir en relación a lo que ocurre cuando yo estoy bailando que necesita tiempo para ser elaborado en palabras. Pensamos que cuando bailamos no pensamos, ¿no? O sea, creemos que cuando bailamos no es que yo cuando bailo no pienso en nada. Evidentemente tienes que estar centrado en la música, en las sensaciones, en otras cosas, pero todo el proceso que me ha llevado hasta subirme al escenario y poder estar libre, expresarme y sentir, tiene un trabajo que está lleno de información y está lleno de contenido y de pensamiento. Es decir, hay un pensamiento corporal, una manera de pensar el cuerpo, de pensar el espacio, que está llena de información. Me di cuenta a través de la respuesta que no le pude dar a esta chica, que cuando me tomé el tiempo de intentar traducir lo que yo sentía en el escenario, había muchas cosas que decir. Es decir, cuando me paré y me senté, dije, vale, quizá no veo nada, pero quizá podía haberle respondido a esta chica, que para mí es una manera de abrirme al espectador. No miro, lo que hago es que dejo que me miren para yo poder emocionarme. Es decir, la apertura del horizonte, no sé qué ver, no se ve nada, pero lo necesito para poder sentir, ¿no? Creo que ahí había como una información que podía ser muy útil para otra gente también. Bueno, el caso es que esto me llevó a buscar libros a personas de otras bailadoras donde hubieran escrito este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué han escrito las bailadoras o los bailadores, ¿no? ¿Han dejado algo escrito? Lo que me di cuenta es que no hay nada escrito, y menos en el flamenco porque es una transmisión puramente oral. ¿Qué me encontré? Pues muchos textos de personas que ven a los que bailan, pues periodistas, críticos, académicos, que están analizando el cuerpo de otra persona. Pero la voz de la bailadora, ¿dónde está? Esa bailadora baila, transmite su baile a través del cuerpo, el movimiento, pero si no lo transmite porque no da clase o porque ha dejado de bailar, esa información y ese saber se pierde totalmente, porque no hay nadie que haya recogido eso. Lo único que hay son, en caso de vídeos, donde tú puedes observar el baile de esa persona. Pero ¿qué me cuenta esa persona sobre lo que siente cuando baila? ¿En qué pensaba cuando montó eso? Entonces, para mí era importante rescatar esas voces que fueran las protagonistas, no que fueran los que la ven, los protagonistas de esos relatos, sino que la propia persona pueda contar lo que es como yo quiero un relato desde el cuerpo de esas personas, ¿no? Me encontré con un manual de baile, por ejemplo, de un maestro de bailes que había escrito un libro en 1912, ¿no? Y este manual era literal, ¿eh? Desde el principio al final, tal baile se baila así, pierna derecha, dos pasos para allá, pierna izquierda, tres pasos para allá, das una vuelta, puntera adelante y dos pasos a la izquierda, cuatro pasos para la derecha, una vuelta y parada. Claro, esa información creo que no es la que yo buscaba otro tipo de información. Entonces empecé a hacer ejercicio conmigo misma de cómo puedo contar lo que yo estoy tramando dentro y compartirlo con el público. Entonces empecé a hablar y bailar. Entonces me di cuenta que cuando yo bailo, pues por ejemplo, si hago esto, estoy pensando apretar piernas, tirar para arriba, meter el estómago, como si fueras a volar, como si fueras a volar y te caes, coges, ¡pum! Párate, que te escucho. Vámonos, cata. Tengo todo un diálogo interno que me está hablando en metáforas, me está hablando en imágenes, en números, en música, en direcciones, de aquí para allá que no llega, de aquí para allá que no llega. Quieta, espera, respira. Hay como un montón de notas que están internas y que están dentro de un baile, que creo que tenía mucho interés. Entonces empecé, aparte de hacer pruebas conmigo misma, hice una entrevista piloto, ¿vale? Y dije, vale, voy a coger a una mujer que ha bailado un montón en su vida, que ha dejado de bailar, a ver qué me cuenta de cómo bailaba. Entonces le pedí a esta mujer, es una bailadora muy conocida, le pedí que me contara un baile, no que lo bailara, sino que me lo contara. Cuéntame tu baile. Entonces, tardó mucho en entender lo que yo le estaba preguntando, en realidad. La entrevista duró mucho tiempo y solo al final empezó realmente a ella a entender, igual que me pasó a mí, que al principio no había palabras. Pertenecemos a un género que no se muestra normalmente en palabras, no hablamos, las bailadoras no hablan cuando bailan, no escribimos normalmente y no tenemos el uso de la palabra en la mano, ¿no? Así como fácil. Pero esta mujer, a medida que fue avanzando la entrevista, de repente empezó a decirme, claro, es que el baile que yo, ese baile, la Soleá, que era su baile más famoso, en realidad es el camino que yo hacía desde pequeña todos los días por Córdoba. Porque cuando yo pasaba por esa esquina veía esa columna que hay en el edificio no sé qué, y esa columna es este movimiento. Y cuando yo iba por otro lado, yo escuchaba las campanas y yo me paraba. Entonces había todo un universo que pertenecía a un recorrido de esta persona que tenía que ver con su territorio, con su infancia, con su rutina, y que estaba lleno de información que para mí era súper interesante. Pensé que esa información, ese contenido, hablaba más de su baile que un vídeo de su baile. Y de ahí parte todo esto, ¿no? Yo quiero encontrar estas conversaciones con estas personas y descubrir cuál es ese contenido que es sobre lo que basan su cuerpo, su movimiento, su baile y su cuerpo. Y quiero saber cómo puedo utilizar este material para seguir generando otro material de arte. Es decir, si yo tengo estas palabras, no solamente tengo los movimientos y se lo paso a otras palabras que sí están en activo, ¿qué hacen con ese material? ¿Cómo vuelven a reutilizar ese material? Es decir, creo que tiene mucho valor una sabiduría que uno piensa que no tiene. Si yo no tengo palabras, yo es que no sé hablar, yo es que no sé escribir, y piensas que no sabes, pero tienes muchísimo conocimiento en tu cuerpo, que cuando le dedicas tiempo, sale. Entonces, no sé si estoy respondiendo a todas las preguntas, pero he querido contar un poco de dónde viene para explicar que mi intención es recuperar, digamos, un saber que en principio ninguno mismo sabe qué tiene. Está muy centrado en el mundo del flamenco, porque es el que yo pertenezco, que tiene que ver mucho con el cuerpo y el pensamiento corporal. No sé si vas a ver un poco de esto, o si queréis que conteste alguna cosa más. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se abordan las necesidades del colectivo? Pues para mí ha sido importante darme cuenta que sí tengo un conocimiento más sensible, digamos, de lo que hago, que no es puramente físico-técnico o que no corresponde tanto a un momento. Por ejemplo, se entiende que en este mercado artístico en el que estamos, ¿no?, los que están en el escenario son los que están en el mejor momento, ¿no? ¿Quiénes son los mayores que están en un teatro de rock? ¿Pero dónde están todos los demás? ¿Qué pasó con toda esa gente que bailó durante 25 años? Ya no tienen espacio en ningún festival. Porque no acceden a ese festival, porque no tienen formas de presentar proyectos, por un montón de razones. Respondo a las necesidades de ese colectivo acercándome a ellas y compartiendo con ellas qué es lo que saben, qué es lo que podemos tener, aunque no estén en el escenario, aunque no estén dando clases en una escuela, ¿no? ¿Cómo eso puede seguir generando una transformación de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo pueden seguir alimentando a otras generaciones? ¿Cómo se despegan, estas bailadoras, ¿no?, desaparecen del planeta, nadie sabe ya ni a qué se dedican, ni dónde están, ni qué hacen, ¿no? Y a mí me parece que puedo responder a la necesidad de un colectivo, ponerlos en valor, todo lo que saben, aunque no estén en el escenario en el festival del momento. Creo que es importante eso también. ¿Qué transformaciones esperan? Pues la misma transformación creo que yo sentí, que es decir, yo sí tengo palabras, yo sí tengo cosas que decir, no solamente cosas que bailar, también tengo cosas que contar. No solamente son los demás los que pueden escribir, yo también puedo escribir sobre lo que siento. Y para mí fue importante sentir esto, porque dentro del propio gremio ocurren dos cosas. Uno, es que se tiene la idea de que cuando uno baila no piensa, ¿no? No, yo nada más que siento, sí. Pero para tu sentir tiene detrás una filosofía entera. Y la segunda cosa es que lo mío no es la palabra, lo mío es el cuerpo, ¿no? Pero no es verdad, porque si tú tienes una experiencia corporal muy fuerte, encontrarás una palabra que exprese eso. Y esa forma de expresarlo quizás es metafórica, quizás no es académica, pero ese lenguaje, ese acercamiento al conocimiento, creo que es muy interesante. Creo que cuando alguien está dando clase, por ejemplo de flamenco, hasta que tú no intentas explicarle a los demás cómo hacer algo con el cuerpo, no encuentras las palabras. Es el propio cuerpo el que te dice: no, esto lo tienes que hacer, imagínate que aquí es que no puedes, que no te dejan. Entonces, hasta que no intentas explicar tu movimiento, no aparecen las palabras que hablan sobre eso. Y bueno, tiene que ver un poco dominio, ¿no? Bueno, y luego creo que las historias que cuenta cada persona sobre su forma de bailar o sobre lo que su cuerpo busca cuando está bailando tiene que ver totalmente con el género, tiene que ver totalmente con la edad, tiene que ver totalmente con la etapa donde se formó, con la etapa en la que bailó, y ahí hay todo un mapa de una situación de muchas cosas, ¿no? Pues porque dejaste de bailar, ¿no? Pues la maternidad apartó a la mitad de la bailadora, las apartó en los escenarios. O porque me casé con tal y tal persona no quería que yo subiera al escenario. O hay todos unos condicionantes, que por eso me he centrado más en las mujeres, aunque me gustaría hacer también pruebas con algunos hombres por ver qué lenguaje se utiliza. Pero creo que hay muchos condicionantes que tienen que ver con la situación de la mujer. Y ahí aparecerán un montón de relatos que van mucho más allá del cuerpo, del baile en sí mismo, sino que tiene que ver con otros aspectos. Y si me da tiempo. Bueno, tengo pensado hacer como una primera fase de entrevistas, donde yo pueda encontrar un lenguaje para que esas palabras salgan. Esa sería como una fase. Y luego hay otra fase del proyecto donde lo que me gustaría es ¿qué hago con esas palabras, ¿no? con estos relatos? ¿Qué hago? ¿Los traduzco a qué formato? ¿A formato papel, a formato imagen, a formato pieza artística? Y ahí es donde quiero encontrar como la comunicación con otros colectivos que ya estén como más formalizados, porque el colectivo Mujeres Bailadoras no existe como tal. Entonces, digamos que tengo que encontrar ese colectivo, reunirlos, que compartan entre ellas y luego que compartan con otros colectivos con los que sí se puedan comunicar y puedan entablar relaciones de participación y de generación. O sea, yo tengo mi idea de cosas que se pueden generar, pero pueden surgir otras. Me lía un poco, pero... A mí me gustaría hacerte un pequeño comentario. Sí, pero no sé cómo está organizado. Bueno, no. Sí. Primero que nada, enhorabuena. Es un súper proyecto, me encanta. De verdad, me has transmitido muchísimo. Yo le añadiría una cosa a tener en cuenta, muy importante. No sé si conocen el texto de Edgardo Lander sobre la colonialidad del saber. Pues en ese texto se comparte una reflexión muy importante de colonial sobre la epistemología del saber, ¿no? Y Edgardo habla de que a partir de la Ilustración, a partir de este contexto histórico europeo, se instaura una separación de mente-cuerpo. Es decir, la colonización europea instaura el paradigma de la separación mente-cuerpo. Y esto es un hito muy importante para el resto del mundo, porque a partir de ahí se consideran los saberes vinculados al cuerpo como se infravaloran. Mientras que todo lo escrito pues, se considera pues, un verdadero saber. Un verdadero saber. Entonces, de ahí viene el menosprecio a estas culturas del baile y sobre todo los saberes de las personas históricamente marginadas. Porque a través del baile es que nos hemos podido comunicar, hemos podido relacionarnos y hemos podido construir comunidad. Hay mucha tradición oral. Hay mucha tradición oral muy importante que hace parte de pues, nuestras comunidades, tanto en el continente africano como en el continente americano. Y en el Caribe, sobre todo, es muy importante el lenguaje del baile. Y transmitimos muchos conocimientos y muchos saberes a través de ellos, que han sido menospreciados por no traducirse a lo escrito. Y por eso a mí me impacta tu proyecto, me mueve, me gusta. Es una iniciativa muy bonita. Me hace pensar mucho. Sí, porque un poco, ¿no? Parte de esa, o sea, uno dice, igual te... como que hay una intención de codificar, ¿no? Y una intención de transmitir, de transferir, ¿no? Y en la decodificación tampoco te... a veces piensas, ¿debiera ser decodificado? Como bueno, claro, quizás en ese elemento intermedio debiera ser transferido y es la transferencia. Claro, ¿verdad? Mira, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, yo intento escribir un baile y el día siguiente no entiendo. O sea, yo misma, mi propio baile, voy a escribir. O sea, hay que encontrar la forma de transmitir las cosas más profundas que me hacen mover. No tiene sentido cosas escritas así sin más que hablan de un movimiento, no es valioso que eso esté escrito. Eso no tiene valor, como el tratado que me encontré de ese hombre. Pierna derecha para allá, dos pasos para acá, tres pasos para allá. Eso no dice nada. A mí lo que me interesa es qué me ha movido a mí para moverme de esa manera. Claro. O qué imagen interna tengo yo libre, porque es la única manera que tengo de promocionarme. Eso sí me parece valioso, claro, que esté escrito. Pero a lo mejor no tiene que estar escrito con palabras. A lo mejor tiene que haber una imagen, un bordado, una masa de algo. Esa traducción no tiene por qué ser en papel, con palabras, no sé qué. Y eso es lo que yo quiero encontrar con ellos. Es, ¿y esto qué forma tiene? ¿Tiene que tener forma de documento? ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que, como tú dices, por qué pensamos que el documento escrito es el valioso? ¿Qué tipo de documento hay? No es como cuando las tesis doctorales tienes que tener una manera de presentar tu doctorado que es escrito, pero vamos a ver. Si yo no tengo, esa no es la vía para que yo entre. Tengo que encontrar una manera que esto hable más de la esencia de ese contenido. Y creo que ahí hay como un descubrimiento que yo tengo que hacer a través de él. Sí. Pero además, además de lo que tú dices, que está totalmente clavado, es que se da por hecho que el baile es un arte efímero y que tal como se hace, se pierde. Por lo cual, aparte de todo eso que existe, ¿no? De no, yo no escribo, yo no sé cuánto, o que los demás que me digan, claro, tú baila. Y te dan palmadita, como dicen, ¿no? ¿Qué investigamos los demás? Yo digo, ¿no? De todo. Eso me lo es. Ahí va, yo escribo, tú baila. ¿No? Y la promesa, esto yo no lo he encontrado varias veces, ¿no? Es como, los saberes están totalmente separados. Las bailadoras, las cátedras. Esto yo lo he vivido muchísimo. Y además las propias bailadoras no tienen que hacer más. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría decir? Es que lo que tu cuerpo sabe hacer es mucho. Pero no porque lo pueda hacer con el cuerpo, porque sabe hacerlo, porque ahí hay una información que es más valiosa incluso para mí que el que la lee y la escribe, porque ese no la vive. Tú sí la estás viviendo, tú sí sabes de lo que viene. Tú sabes que te duele ahí y tú sabes que ese paso no lo puedes hacer porque ya eres más que y ya lo viste por aquí. ¡Ya! ¡Y la tienda! ¡Y la tienda! Hay muchísimas cosas ahí que hablan de la vida de la persona. Sí. Aparte de todas esas teorías que están ahí alrededor. Entonces, creo que es muy importante para esas bailadoras como darse cuenta que hay mucho ahí, ¿no? Y que ellas son el centro. La forma no lo sé, pero luego apunto tu nombre, no, es que si la sabes, no, o sea, está por descubrir, claro, eso es. Si tienes la metodología y las herramientas para que salga, o sea, no la sepas, pero la debes participar. Claro, y que el resultado tampoco quiero, claro. O sea, no sé, ya va a salir de ahí, sí. ¿No? Por ejemplo, con esta entrevista piloto que hice, dije, tengo que aprender a hacer entrevistas, porque al final de la obra me he dado cuenta qué pregunta quizá tengo que hacer, porque yo no quiero poner el ejemplo para que para desvelar por dónde tiene que hablar. Sí, pero hay entrevistas, o sea, hay situaciones que requieren la dedicación del tiempo para llegar a ese momento. A veces no puedes atajar y hacer la pregunta, tienes que pasar por el proceso, generar la confianza, generar el lenguaje, para poder llegar a ese momento de. Entonces, si te dura 2 horas. Y media. Y no ha salido nada de lo que veo. Claro. Seguro que sale, pero va a salir al final. Claro. ¿No? O al día siguiente. Porque necesitas ese proceso. Sí. Ese calentamiento también, ¿no? Como te vas a enfrentar a mejorar, pues a mujeres que están totalmente enfocadas aquí en el proyecto de la genealogía biográfica, ¿no? Que están muy alejadas, que con el rechazo incluso de ese mundo que vivieron. Entonces, sí, que no quieren, no quieren recordar, claro. No quieren tocar, porque yo me he dado cuenta que durante un tiempo yo vivía en un piso, ¿no? Por ejemplo, y éramos 5 que habíamos bailado en la misma escuela, o sea, nos habíamos criado en una escuela de danza de Jerez, donde estuvimos 15 años bailando juntas, o sea, desde que éramos chiquititas, y luego llegamos a Sevilla, cada uno estudió una cosa, ¿no? Y vivíamos en el mismo piso, ¿no? Pues, las otras 4 compañeras mías habían dejado de bailar porque empezaron a estudiar. Todas tenían sueños, pesadillas, todo el rato con el baile. Y lo habían dejado de bailar. y no paramos de soñar con la escuela de la infancia, con la profesora. Era increíble cómo era algo a lo que no querían volver, no querían volver a bailar, de lo que les había gustado y de lo que significaba el descanso. Sí. Entonces, ahí hay un montón de cosas. Me voy a encontrar con mujeres que si han dejado de bailar hace 30 años, a lo mejor no quieren llegar. Bueno, pues, igual les duele y te van a hablar desde esa posición, ¿no? Claro. Entonces, hay una que hablabas también en el proyecto que van a ser a las mujeres que habían bailado con la bailadora famosa. ¿Cuál es el registro audiovisual de eso? A lo mejor tiene interés que hagas que las entrevistas sean narradas, o sea, que sea poniendo lenguaje a esa, ¿no? Que ellas puedan ir explicando lo que están viendo, ¿no? Que hay como un diálogo con ellas mismas en ese momento, ¿no? En el momento de ahora, con el momento de quienes fueron, ¿no? Pues se junta la genealogía con la narrativa del cuerpo, con esa biografía, ¿no? De lo que fui, de lo que... Por ahí puede haber algo interesante. Sí, yo también tengo muchas preguntas en relación al material que saca. Por ejemplo, yo me pregunto, es todo el saber que tú tienes físico-corporal, que tiene que ver con el flamenco, es muy evidente, ¿no? Para mí es una manera de afrontar la vida, porque como usted planta en el escenario a través del flamenco como código, es súper fuerte. Es decir, tú llegas al escenario y tú dices, aquí estoy yo, remata y ¡pum! Esto es lo que hay. ¿Sabes? Que es muy, muy contundente. Es una forma de bailar que tiene mucha fuerza. Entonces, ¿ese saber que yo tengo bailando lo aplico a la vida o no? Tengo preguntas, porque hay muchas mujeres que eso en el escenario claramente y la vida es un desastre, ¿no? Es que no tiene nada que ver. Entonces, me gustaría también como hay dos mundos, o tú te has quedado con ese saber físico y lo llevas también a la vida de alguna manera, sí, o no. Sí. O sea, yo tengo mis preguntas también que hacerle a... Bueno, yo solamente una cosita, ¿no? Para pasar al siguiente, que cuando te escuchaste y era muy representativo, ¿no? Has hecho tu relato y después te has ido a las preguntas. O sea, que verdaderamente es una cosa como que, bueno, que para situarnos en ser capaces de responder, pues has andado un poco, ¿no? Por todo lo que te trae aquí, que también es una forma de aproximarse muy, muy interesante. Yo casi que veo con, bueno, también que eres muy osada, igual que lo, porque sí que es verdad que estás tratando de encontrarte con un colectivo que no existe, ¿no? Y eso creo que es un, ¿no? Una declaración de intenciones muy interesante, porque tú ahí estás viendo conexiones, sin embargo, es el mundo de lo inesperado y ahora que te estás escuchando es como, y te vas a encontrar con historias, con necesidades, con dificultades, o con todo lo contrario, ojalá, ¿no? Pero que normalmente cuando entramos en esos espacios, pues van a pasar cosas que van a generar tensiones, que van a generar elementos inesperados, tanto de oportunidad como de renuncia, ¿no? Entonces, bueno, creo que vas con un bagaje muy importante y con una sensibilidad muy grande, y eso creo que es positivo, pero sí que es verdad que quizá una recomendación o un deseo es ir cogiendo las preguntas, ¿no? Ir tratando, como necesitamos el tiempo para ver cómo esas preguntas causan un efecto en nosotras, y tenemos unas cuantas, pues ir cogiendo estas preguntas, ¿no? Estas nueve y estas unas cuantas más que hay en la evaluación, e ir dándole vueltas también, ir dejando que ese eco nos vaya de alguna manera moldeando para lo que va a venir, que igual nos puede preparar y proporcionar aprendizajes que ahora mismo pues están ahí, pero están más en la sombra que en la luz directa. Y que para adelante. Sobre todo porque además te puede servir para guiar, o sea, como si voy a tener que, si vas a buscar momentos de espacios compartidos entre las bailadoras y las pasadas y las presentes, ¿cómo vas a articular ese espacio? ¿Cómo vas a recoger lo que está pasando ahí? ¿Cómo? Todo eso te viene a través de esa, de intentar dar respuesta a las preguntas que van trazando, ¿no? Que van cosiendo tu proyecto con el banco de preguntas colaborativas. Entonces, no es que sean más cerradas, es una vía, es algo que sí, con lo que tú puedes ir también trabajando y guiando. ¿Vale? Y hay mucho más que luego si quieres lo hablamos o en fin, que también. es imposible ahora contar todo, pero... Sí, hay que ponerlo en sí. Desde luego, lo que sí tenéis que tener en cuenta es que estamos de manera continua, o sea que este es el momento de ponernos en común, pero cuando surjan dudas sobre cómo has hecho tú, ¿no? Cómo hacer una entrevista, o cómo guiar un proceso participativo, o cómo en la medida en la que podamos, o contestamos juntas o nos damos un tiempo, ¿vale?